never enough. I feel all your pieces starting down me, keeping me on until I'm unbelievable. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del año 2000, la banda de Rob Thomas, con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Matchbox 20, con un clásico de su álbum Mad Season, Bent. Vamos ahora a 1981, con un dúo conformado por Daryl Hall y John Oates, conocidos simplemente como Hall & Oates. Ellos nos han dado muchos clásicos como Sarah Smile, She's Gone. También está, por ejemplo, Rich Girl, I Can't Go For That, You Make My Dreams Come True. Y esta canción, que es tal vez la más conocida de toda su carrera, de 1981, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Private Eyes. Making a scene, oh girl, you got to know what my head over. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema icónico de la carrera de Janet Jackson, un clásico de los 90, parte de su álbum Janet de 1993, el tema That's the Way Love Goes. Vamos ahora a celebrar a un hombre que nació un día como hoy en 1943 en Barcelona.

tiene el sabor de la noche. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborderlanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsaborderlanoche. Vamos a continuar ahora con un éxito de los 80. Estaban oyendo a Britney Spears con su canción Toxic del año 2003. Ahora nos vamos 20 años para atrás con una de las tres colaboraciones que tuvieron Paul McCartney y Michael Jackson antes de que se dañara su amistad por causa de la compra de Michael del catálogo de los Beatles. Y recordemos cuáles fueron esas tres canciones que hicieron juntos. Una fue The Girl Is Mine en el álbum Thriller de Michael de 1982. Y las otras dos pertenecen al álbum Pipes of Peace de McCartney del 83. Una fue la canción The Man y la otra fue esta, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí están Paul McCartney y Michael Jackson con Say, Say, Say. You need, but don't leave. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a una banda venezolana muy querida en Colombia, Los Amigos Invisibles, con una canción de su álbum Arepa 3000, que fue lanzado en el año 2000. El tema Amor. Vamos a continuar ahora con algo de rock, uno de los grandes éxitos de la banda de Steven Tyler y Joe Perry. Me refiero a Aerosmith, una canción del 87 de su álbum Permanent Vacation, un tema que ha aparecido en muchas películas, como por ejemplo Mrs. Doubtfire o Wayne's World 2, donde Aerosmith hace un cameo cantando este tema. Y es Dude Looks Like a Lady. Dude looks like a lady.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a George Michael con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Older de 1996, la canción Fast Love. Y hoy nos vamos a despedir con un hombre que falleció el mismo año que George Michael y que Prince, un año en el que fallecieron tres leyendas de la música. Me refiero al gran David Bowie, quien llega ahora con un tema de 1983, con la producción de Nile Rodgers, la canción China Girl. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, César Rojas, Mauricio Amador y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Of swastikas in my head, land for everyone.